Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Palabra del Señor. El sacerdote ingresa al confesionario, se coloca la estola, se persigna y comienza con esta oración: «Dame, Señor, la sabiduría que me asista cuando me encuentro en el confesionario, para que sepa juzgar a tu pueblo con justicia y a tus pobres con juicio. Haz que utilice las llaves del reino de los cielos para que no abra nadie que merece que esté cerrado y no cierre a quien merece que esté abierto. Haz que mi intención sea pura, mi caridad paciente, mi celo sincero y mi trabajo fecundo. Que sea dócil pero no débil, que mi seriedad no sea severa, que no desprecie al pobre ni halague al rico. Haz que sea amable al confortar a los pecadores, prudente al interrogarlos y experto en instruirlos. Te pido, me concedas la gracia de ser capaz de alejarlos del mal, diligente en confirmarlos en el bien, que les ayude a ser mejores con la madurez de mis respuestas y con la rectitud de mis consejos. Que ilumine lo que es oscuro, siendo sagaz en los temas más complejos y victorioso en los difíciles. Que no me detenga en coloquios inútiles, ni me deje contagiar por lo que está corrompido. En fin, Señor, que salvando a los demás, no me pierda a mí mismo. Amén». Esta es la oración que hace el sacerdote cuando ingresa al confesionario. Es la oración que deberíamos hacer los sacerdotes cuando ingresamos al confesionario. Así comienza la confesión antes de la confesión. Claro que ustedes no la escuchan, porque el sacerdote la reza solo. Es esa luz de lo alto que viene justamente en esta fiesta, o mejor dicho, solemnidad de Pentecostés. Estos 50 días después de la Pascua, 50 días públicos en que nuestro Señor se reunió con los discípulos. Y en este día, precisamente, envía la tercera persona de la Santísima Trinidad, el amor de Dios Padre con Dios Hijo. Reciban el Espíritu Santo. A los que ustedes les perdonan los pecados, yo se los perdonaré. Es justamente a sus apóstoles que les da este poder misteriosísimo, que ni siquiera uno como cura entiende. Uno, muchas veces más pecador que ustedes, está perdonando los pecados, no como uno, sino de parte de Dios. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes». Esto mismo venía diciendo Cristo en su vida pública, Mateo 16, lo leemos. «Yo a mi vez te digo, Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo». Varias veces es la enseñanza evangélica, se encuentra en los evangelios. Santiago, la carta de Santiago, capítulo 5. «¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él y lo unjan con el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo. El Señor lo restablecerá y le serán perdonados sus pecados. Es Dios mismo el que da esta potencia, este poder de perdonar nuestras faltas. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad que baja del cielo el amor del Padre y del Hijo para que uno sienta ese amor. Especialmente en la confesión, uno se alivia en el sacramento de la penitencia. Y nos aliviamos porque el pecado nos va secando, nos va como roendo por dentro, nos va secando, como se narra en la Sagrada Escritura, en el libro del profeta Ezequiel, cuando Dios le hace ver al profeta Ezequiel un montón de huesos dispersos, sin carne, sin sangre, sin nervios. Me hizo pasar, Ezequiel 37, por en medio de ellos, y me dijo: he aquí que yo voy a hacer entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré el Espíritu y viviréis. Esa profecía que Dios le da al profeta Ezequiel sobre un montón de huesos dispersos, muchas veces fue interpretada como el hombre que ha perdido la gracia de Dios, que ya no es agradable a Dios. Es decir, uno pierde la gracia por el pecado grave, el pecado mortal. Pero Dios de vuelta la recupera, de vuelta va pegando las carnes, los nervios, la sangre. Que uno experimenta eso más de una vez cuando pasa de la desgracia a la gracia en la confesión. ¿Cómo hay que renovar el alma en la confesión? Sacramento que a veces puede ser difícil, que a veces a algunos les puede costar más que a otros. La confesión, yo siempre lo he dicho y lo repito, es como un lavarropa, el lavarropa de Dios. Es eso. Pero ¿cómo tiene que ser la confesión? Para que realmente sea cierta, sea certera, sirva para en adelante no caer en lo mismo. Y acá uno les habla más bien, le diría, del corazón, más que, pero del corazón de la iglesia, no del mío. En primer lugar, la confesión tiene que ser humilde. El que se humilla será ensalzado, dice Cristo. Se lee en el Evangelio: el fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, injustos, adúlteros, mentirosos, ni tampoco como este publicano del fondo. Ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. Ese no salió justificado. En cambio, dice el Evangelio, en cambio el publicano, que cobraba impuestos para el Imperio Romano, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos, postrado en tierra en el fondo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. En la confesión uno tiene que mostrar toda su humildad. Por eso está la disposición, si ustedes se dan cuenta que somos cuerpo y alma, hasta la disposición en la confesión a uno le ayuda. Una cosa es estar parado con la frente erguida. La iglesia tiene 2000 años, es madre y es maestra, no por ganas nomás. Por eso está, incluso en la confesión uno hace un acto de reverencia, no ante el hombre, sino ante lo que el hombre está representando, al mismo Dios. El sacerdote hace las veces de Dios, aunque sea un pecador como el otro, en la confesión, en la Eucaristía, en el bautismo. Hay que ser humilde en la confesión. En segundo lugar, la confesión tiene que ser completa. ¿Qué quiere decir que sea completa? Desde la última vez que yo me confesé, los pecados obligatorios para confesar son los pecados graves. Los pecados veniales ni siquiera son obligatorios confesarlos. Uno puede no confesar los veniales. Basta con un poco de agua bendita, un Padre Nuestro. La comunión misma borra los pecados veniales. Uno dirá, entonces no hace falta confesarse siempre. Es bueno lavar la ropa cada tanto, ¿cierto? No hace falta esperar a juntar un buen pecado mortal para confesar. No hace falta. Pero lo obligatorio, obligatorio, lo que se dice es obligatorio, son los pecados graves. En tercer lugar, la confesión tiene que ser corta. Un sacerdote amigo de pueblo, de estos curas de pueblo, siempre decía que la confesión tiene que ser como la minifalda. Cortita y que muestre mucho. Tiene que ser corta la confesión. Yo no voy a estar contando toda mi vida en la confesión. Está bien que una vez se pueda pedir un consejo. Está perfecto. Pero si es confesión, confesión, voy a confesar el pecado, punto. San José Cafaso, un gran santo, amigo de San Juan Bosco, que se encargaba de confesar a los moribundos que estaban a punto de morir, ahorcados, mejor dicho, condenados a muerte, los confesaba en 3 minutos. Y estos eran unos chantas miserables que nunca habían ido casi a misa. En 3 minutos confesaba un tipo de 20 años que nunca se había confesado. Está bien que uno pida un consejo, digo, pero lo que es confesión, confesión, confesión, de parte de uno, si la preparo bien, 3 minutos, 4 y basta. La confesión tiene que ser preparada. A veces uno le puede pasar que justo, bueno, que ahí no pudo hacer el examen de conciencia. Hay varios modos de hacerla. Hay un tiempo para hacerla. Así como uno se prepara cuando viene un partido importante de fútbol, ¿no?, o algo que realmente a uno le gusta, una gran película, y me preparo antes, y bueno, preparo las cosas, todo. Bueno, esto es súper importante, es la salvación de mi alma. Le tengo que dedicar unos pequeños minutitos. A ver, desde la última confesión hasta ahora, si fue bien hecha la última confesión, ¿de qué me voy a acusar? Si esta fuera mi última confesión, la última vez que yo me confieso en mi vida, si esta noche te vas a morir, ¿cómo te hubiese gustado confesarte? ¡Ah! ¡Ahí cambia la cosa! ¡Claro que cambia la cosa! Uno tiene que vivir como si fuera el último día. Hay que recordar las vírgenes prudentes. Esa parábola que cuenta Jesús de las vírgenes prudentes, que a algunas les faltó el aceite. Y verán al esposo a la fiesta, y estas vírgenes eran las que acompañaron a la novia al cortejo nupcial y se quedaron sin aceite. Las imprudentes se quedaron sin aceite, las prudentes tenían, porque habían preparado lo que era necesario. En quinto lugar, la confesión tiene que ser sobre los pecados propios, sobre los que uno hizo. Ah, no, lo que pasa es que yo, le voy a contar, fulanito, y empiezan a contarme todos los pecados de fulanito, y pero cuando fulanito venga, él va a decir sus pecados. Pero ahora está confesando vos, vos decís los tuyos. Sí, bastante que uno tiene ya hasta para divertirnos. Sobre los pecados propios. San Pablo dice, mía es la venganza, yo daré el pago merecido. No te dejes vencer por el mal. Antes bien, vence el mal a fuerza del bien. No importa el daño que me hayan hecho, yo confieso en los míos. Cada uno responderá por su conciencia. Uno le va a contar al cura en la confesión las maldades del otro, sino las propias. El otro, Dios quiera que se confiese algún día. En sexto lugar, la confesión tiene que ser sin justificativos. No puede ser como la de un niño. Ah, no, mamá, yo hice, le pegué porque yo robé esto porque suficiente. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Cómo es que miras la paja en el ojo ajeno? Dice Cristo. Y no quitas la viga del propio. Soy yo y mi alma el que está frente a Dios en el tribunal de la confesión. En séptimo lugar, son 10 para que no se aburran. La confesión tiene que ser con propósito de enmienda. Esto uno lo escuchaba en el catecismo, lo estudiamos cuando éramos chicos. Propósito de enmienda, una de las condiciones, de los ingredientes, de los condimentos de la confesión. No sirve de nada que yo me confiese sabiendo que después voy a hacer lo mismo. Me tengo que intentar corregir. Tengo que intentar salir de esto. Ah, soy un hipócrita. Soy recontra hipócrita. ¿Por qué? Y porque sí, porque siempre cometo lo mismo. ¡No, pará un poco! Seamos débiles, no somos hipócritas. Somos débiles. En el momento de la confesión, yo prefiero morirme antes de cometer un pecado. Tiene que ser cierto lo que yo digo. Y propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas, y antes querré haberme muerto que haberte ofendido. Tiene que ser verdad eso. Y pero si caigo mañana, caigo de vuelta, y somos débiles, ¿qué va a ser? Somos así. Para eso está la confesión. Aprovecharé de vuelta la misericordia. El propósito tiene que ser de enmienda. Capítulo 8 de Juan. Dice Cristo a la Magdalena: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: nadie, Señor. Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, pero ve y no peques más. La Magdalena, prostituta de profesión, no le dijo: ve, acuéstate de vuelta con un montón de hombres y vuelve a confesarte. Ve y no peques más. Eso es lo que uno escucha al final de cada confesión: tus pecados han sido perdonados, ve y no peques más. Pero uno tiene que tener el propósito de enmienda, de intentar corregirse, al menos de parte nuestra. Si uno después cae por debilidad es otra cosa. De parte mía realmente quiero cambiar de vida. No quiero ser un hueso seco. Quiero ser un hueso con carne, nervios, sangre, que ame a Dios. La confesión tiene que ser hecha como si fuera la última, octava condición. Lucas 12. Los campos de cierto hombre, decía Cristo, de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí diciendo: ¿qué haré pues? No tengo dónde reunir mi cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a demoler mis graneros, edificaré otros más grandes y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: alma mía, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato. Sin sentido, sin seso, insensato. Esta misma noche entregarás tu alma a Dios. Esta misma noche. Si muchos de nuestros políticos escucharan este evangelio, otra cosa sería Argentina. En vez de estar perpetuándose, insensato, esta misma noche vas a dar cuenta a Dios. Novena condición. La confesión debe ser en lo posible, siempre con un mismo confesor. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces uno le da vergüenza confesarse si tiene un pecado que cae siempre con el mismo cura. Entonces uno va como los picaflores, ¿no? Entonces, acá. Confío con este. Entonces, claro, nunca el cura va a poder dar un buen consejo, porque parece como la primera vez, que es más humillante. Pero sirve mucho más al alma que un confesor me conozca un poco más, para que me pueda ayudar. Y uno dirá: ¿con qué cura confesarse? Con cualquiera. El cura es como un martillo, es un instrumento. Así como el carpintero tiene un martillo y hace una mesa, no es el martillo el que hace la mesa, es el carpintero el que hace la mesa. Cuanto más santo, mejor, porque uno se siente mejor con un cura más santo. Y pero a veces es lo que hay, somos los bestias que somos, es lo que tenemos, ¿qué va a hacer? Pero mientras saque el clavo, mientras haga la mesa como un martillo, suficiente, ¿no? Una vez me encontré con un hombre que me decía que no, que todos los curas son un desastre. Y yo le decía: tiene razón. Se lo digo yo. Muchos, la mayoría. Somos un desastre, es cierto. Somos hombres, pecadores. Sin paciencia, sin dulzura, sin mansedumbre, sin tacto, sin prudencia. Bestias muchas veces. Sí, es verdad. ¿Y cómo me dice eso? Y porque yo me conozco. Y si no, yo no me confieso con ningún cura, porque es muy difícil encontrar un cura que me entienda. Escúcheme, yo le dije una... El tipo era bastante bruto, entonces yo tuve que hablar un poco brutalmente. Ustedes van a disculparme. Digo: ¿usted va al baño? Sí, va al baño. Fui hombre. Y pongámosle que usted va al baño y justo en una casa ajena. Ah, sí, a veces me pasa. Y encuentra que hay papel higiénico, pero que no es el que a usted le gusta. El que usted usa en su casa, suavecito, ese bueno. Hay otro, un poco más... ¿Usted qué hace? Y me limpia igual. Ah. ¿Y por qué? ¿Y por qué no quiero estar sucio? Ah. En la confesión pasa lo mismo. pasa lo mismo. No importa con qué, no importa con quién. Tengo que limpiar mi alma, no la puedo dejar sucia. Ah, entendió el tipo. Ah, claro. Claro, no importa con quién. Claro, si el Padre Pío, mejor. Pero el Padre Pío es el Padre Pío. Me confesaré con el que sea. Lo importante realmente es poder lavar mi alma. Última, décima condición. La confesión tiene que ser hecha con confianza en Dios y no con confianza en nosotros mismos. Tengo que confiar que Dios me va a ayudar a mantenerme en gracia. San Pablo lo decía, para que yo no me engría, no me la crea, con la sublimidad de estas revelaciones, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me bofetea para que yo no me la crea. Por este motivo, tres veces rogué al Señor que se allegase a mí, pero Él me dijo esto: mi gracia te basta. San Pablo apóstol, grave problema respecto de la pureza. Él, dificilísimo, tenía problema de la pureza. Sexto mandamiento, San Pablo, 2 Corintios 12, la carta a San Pablo. Él, apóstol, hacía milagro, había visto a Cristo. Tenía graves problemas. Le he pedido a Cristo, dice, lo escribió encima para humillación suya, que me quite este aguijón de la carne. Y me respondió esto: mi gracia te basta, mi gracia es suficiente. Uno tiene que confesarse con la confianza enorme en que Dios me va a ayudar a no recaer de vuelta en mis propias faltas. No tiene que desconfiar en Dios. No tiene que desconfiar de Dios. Termino. Jesús dijo en el Evangelio el día de hoy: reciban el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos. A los que ustedes se los perdonen, de los pecados, les serán perdonados. Aprovechemos la dulzura del soplo de la confesión, que más de una vez uno puede aprovecharla, y a veces uno, o por faltar alguna de estas condiciones, la deja de lado. Intentemos meditar en la solemnidad de Pentecostés puntualmente sobre este enorme sacramento que Dios nos ha dejado, de la misericordia de Dios en nuestras propias almas. Ave María Purísima.